una noticia sorpresiva para nosotros, porque como ustedes bien saben y lo hacemos habitualmente, nuestra intención nunca es cortar los procesos de trabajo, así que en ese sentido para nosotros fue algo que no esperábamos para nada. Entendimos las razones que nos esgrimió el entrenador, lo comprendimos, pero pasamos un momento de sorpresa, esa es la palabra realmente. Y bueno, pasado ese momento y ya con la esto consumado el día domingo, obviamente que comenzamos a trabajar en lo que viene, porque el trabajo del club está por encima de los nombres de los entrenadores y de nosotros mismos y de las personas que intervienen momentáneamente o de momento en el club. Sabemos que está acá, lo importante es la institución, así que hay que enfrascarse nuevamente, superar la tristeza y ponerse a trabajar. Dani, cuando me decís que hablaron con Martín, que expuso las causas por las cuales estaba yendo, quizás no decirte cuáles fueron, porque no sé si lo vas a querer preservar, pero por lo menos poder orientarnos hacia qué apuntaban. Básicamente, Martín es un técnico que es competitivo, entonces, bueno, él tenía una idea de tener en este momento un presente de mayor competitividad, no solo por los puntos, que son una parte obviamente de la competencia, de lo que uno mide con otros rivales, sino también de la proyección del equipo en función de lo que él se había planteado como entrenador y como cuerpo técnico en relación a lo que esperaba para este año. Y en ese sentido, bueno, lo entendimos, nos dio los detalles, las razones, los pormenores que no vienen al caso porque obviamente pasan más por el ámbito privado de la comisión y del entrenador, pero en ese sentido básicamente tenían que ver con la competitividad que él busca como entrenador y que de momento no se está dando. Así que bueno, esa fue un poco la situación y el planteo. ¿Esta fue un poco la charla que hubo después del encuentro contra Sacachispas? Sí, eso fue lo que habló en líneas generales. Fue más o menos eso, y bueno, nosotros obviamente que, como te decía antes, tuvimos un momento de sorpresa, después un momento de tristeza, porque nos habíamos planteado algunas ideas dentro del trabajo que estaban orientadas y que la estábamos desarrollando. Todo el cuerpo técnico de Perelman del momento uno fueron muy generosos con nosotros en su trabajo, se involucraron en la idea del club, en el proyecto, en todo lo que estábamos pensando para este año, de manera realmente muy entregada, y nos estaban dando una mano en eso. Pero bueno, obviamente que se cortó este proceso, esta relación en el sentido laboral, y mañana estaremos haciendo la rescisión del contrato por una cuestión formal, para que él pueda el día de mañana trabajar en otra institución y nosotros podamos incorporar en los próximos días seguramente algún nuevo entrenador. Ahora, en este suceso, vos en parte lo describías, hay dos partes. Una es la del técnico que se va y la otra la de la comisión directiva. Y hablando un poco del sector que representás vos, ¿por qué necesitaron un día para poder confirmar la renuncia que llevó a que terminara el encuentro, Perelman les comunicara su renuncia y recién ustedes al otro día las ratificaran? Volvimos a hablar el día domingo porque uno interpreta que siempre las decisiones que uno toma inmediatamente después de un partido tienen un gran componente emocional, entonces cuando uno deja pasar unas horas, por ahí puede cambiar la mirada sobre un hecho, ¿no? Entonces le dimos esa alternativa de que Martín y su cuerpo técnico lo pensaran, durmieran el partido y bueno, ver si seguían pensando lo mismo el día domingo. No cambiaban nada que fuera el domingo, el sábado a la noche o el domingo al mediodía en términos del trabajo que venía para esta semana, así que por eso lo hicimos y bueno, volvimos a hablar el domingo a la mañana, ratificó sus sensaciones, así que por eso tomamos la decisión de aceptar la renuncia. Estamos hablando con Daniel Roncoli, presidente de Cañuelas Fútbol Club, sobre el presente del equipo tras la salida de Martín Perelman en el último encuentro ante Sacachispas. Ahora, Dani, en este suceso, ¿no? Se dio la posibilidad de, cuando terminara el partido, antes de hablar con ustedes, Perelman habló con los jugadores. ¿Ustedes, desde la comisión directiva, dialogaron con el plantel? Nosotros sí hablamos, sobre todo después en la semana, ¿no? Porque ese día los jugadores se fueron rápidamente, una vez que hablaron con el entrenador, y bueno, recién pudimos hablar en la semana, y en líneas generales también la sensación fue la misma, ¿no? Sorpresa, y después obviamente los jugadores ya se comenzaron a enfocar en el partido que venía. Y se necesitó rápidamente una solución, que fue Germán Sassone. ¿Cómo fue la comunicación a él y qué les dijo él? Porque según acá, en nuestros micrófonos, había manifestado que iba a estar el tiempo requerido y necesario, pero que no tenía pensado quedarse frente al equipo de primera por mucho tiempo. No, esto fue algo que hablamos con Germán ya en otra oportunidad, que fue cuando lo llamamos para que se incorporara nuevamente al club. Le hablamos de un proyecto vinculado con las inferiores y Germán se mostró muy muy satisfecho con la idea, muy a gusto, nos dio una mano también en el planteo que nosotros le hacíamos, bueno, en algunas ideas y algunos colaboradores y lo que uno hace usualmente en estos casos, pero siempre dejamos en claro que tenía que ver con las divisiones formativas y con todo lo que tiene que ver con juveniles. Así que eso quedó claro desde el primer día y él obviamente cuando lo llamamos no aceptó darnos una mano, pero volvimos a poner en claro y él lo puso de manifiesto que no tenía ningún deseo de dirigir Primera División y que estaba muy a gusto con el proyecto que le habíamos planteado y seguir en esa línea. Así que para nosotros era algo que también estaba claro, no hubo ningún tipo de discusión ni conflicto, lo aceptamos así porque era lo que le planteamos en enero de este año. Bueno, entonces, en conocimiento de esto, ¿podemos prever cuántos partidos se espera que Sassone esté al frente del equipo? No, los necesarios para poder encaminarnos, que seguramente va a ser una fecha, a lo sumo dos, no estamos pensando en dilatar esto más, porque él tiene una responsabilidad muy grande en lo que tiene que ver con el fútbol juvenil, la coordinación y con la preparación del selectivo, así que trataremos de resolverlo rápido para que él pueda seguir con el trabajo que estaba haciendo, que dicho sea de paso, es muy satisfactorio para nosotros y muy rápidamente encontró el tono que nosotros buscábamos para las juveniles, o consiguió un gran orden muy rápido, tomó decisiones muy atinadas y estamos felices porque vemos que el entrenamiento de los equipos en tan solo 3 meses ya consiguieron una identidad de juego y bueno, hay mucha evolución en los jugadores y se está trabajando de manera muy muy precisa, muy ordenada. Estamos muy muy contentos con él. Y con la solución definitiva, que sería la llegada de un nuevo técnico, ¿qué se sabe? ¿Cómo lo vienen trabajando? ¿Qué nombres puede haber arriba de la mesa que tienen más posibilidades que otros? Mirá, el nombre siempre nos gusta ser reservado por una cuestión de justamente de no generar una expectativa falsa para cualquier entrenador. Sabemos que esto es un trabajo fundamentalmente para ellos y no nos gusta incurrir en esa expectativa que a veces no se concreta, más que nada por respeto hacia los que puedan estar en consideración de venir. Siempre nosotros tratamos de adelantarnos en este sentido, porque cuando uno se queda sin un entrenador y si no tiene ningún plan, lo que te pasa es que te podés marear porque hay tanta oferta, tanta gente que te llama, tantos representantes que acercan nombres, tantos entrenadores que te acercan una carpeta que podés quedar un poco confundido. Nosotros lo que hacemos habitualmente es ir viendo cuando nos va bien o cuando tenemos un entrenador consolidado, ir viendo otra gente, teniendo alguna idea, alguna charla, observando el trabajo para cuando nos pasa esto que tenemos que buscar un entrenador, no tengamos que empezar de cero, sino ya tengamos un trabajo hecho. Y en este caso, bueno, hay 3 o 4 que están dentro de la línea de lo que veníamos pensando para este año y para el futuro, así que seguramente de esa nómina, si están disponibles y si están en condiciones de venir, alguno de ellos va a ser el que asuma la responsabilidad. Y lo estamos por definir en estas próximas horas, estamos teniendo reuniones de comisión directiva en estos 2 días y tuvimos ayer y hoy seguramente alguna charla por la noche y mañana otro poco y bueno, el partido del sábado, después seguramente iremos tomando alguna decisión. Déjame simplemente robarte la noticia de si estos técnicos con los que están hablando y tienen mayores posibilidades, si están trabajando en algún lado o vienen libres. No, generalmente uno trabaja sobre técnicos que sepamos que están con disponibilidad de trabajo. En líneas generales sabemos que están sin trabajo, pero bueno, por ahí pueden tener alguna propuesta paralela o pueden tener algún trabajo en el interior o en el exterior que se nos escape en este momento y no lo sepamos, pero si no, siempre intentamos apuntar a gente que no está trabajando, porque también pensar en alguien que está con un club ya también genera una falta de ética con una institución seguramente colega, así que eso lo descartamos casi siempre de plano. No hay posibilidad, a no ser que esté un contrato terminando y uno, bueno, pueda hablar con el dirigente del otro club y pedirle permiso, pero me parece que no es el caso por el momento del año que estamos atravesando. Estamos hablando con Daniel Roncoli, presidente de Cañuelas, sobre el presente del conjunto albirrojo y mucho más, que está tratando de resolver la situación de un nuevo técnico. Y ahora, me pregunto, Dani, vos cuando arrancábamos principio de año, la salida de Márquez, después terminaría llegando Perelman, pero nos contabas en su momento que había un gran número de nombres que se presentaban, que se acercaban, con diferentes carpetas, con diferentes planteos. Esos nombres, varios comenzaron a resurgir luego de esta situación, y el número se acerca al de aquella vez cuando Cañuelas iba a iniciar su camino, su peripecia en la B Metropolitana. Sí, pasó lo mismo exactamente. Cada vez que una institución, supongo que será para todos los clubes igual, cuando queda una vacante de trabajo, la oferta de entrenadores es tan grande, hay tanta gente que ha hecho el curso, que se ha capacitado y que estudia y que no tiene la posibilidad de trabajar, porque obviamente los puestos y las vacantes son limitadas, se acercan con una intención siempre sana y saludable. Nosotros no, es algo que no nos molesta para nada. Muchas veces cuando un entrenador te llama, un representante, te piden disculpas por molestarte, y nosotros siempre en ese sentido tratamos de atender a todos y lo hacemos de la mejor manera. Obviamente que no nos podemos, por eso te decía antes de reunirnos con todos los entrenadores, porque mínimamente cada entrevista te puede llevar de 2 a 3 horas y tendrías que dedicarte todo el año a atender a los entrenadores. Nosotros por eso intentamos siempre ganarle un paso a eso, estar justamente pensando por ahí en técnico cuando estamos trabajando y tenemos alguno consolidado, para que no nos pase esta situación, poder anticiparnos dentro de lo posible. En este caso por ahí nos tuvimos que mover rápido, porque nosotros obviamente que no pensábamos en buscar un entrenador tan rápido, así que tuvimos que apelar un poco a lo que habíamos visto en los últimos meses y lo que habíamos visto sobre el final de la temporada pasada, más que nada eso, ¿no? Pero en líneas generales siempre la intención es anticiparse para no generar esta turbulencia que pasa cuando se va un entrenador y hay tantos nombres dando vueltas, porque en general hay gente muy capacitada, muy reconocida, con trayectoria en el fútbol, que puede hacer que uno se confunda o se desvíe un poco de la idea original que tiene en cuanto al proyecto que está en marcha. Ahora, te saco un poco de lo que es el tema del técnico, y me meto un poco. Vos ya sos presidente de Cañuelas desde que estaba en la D, de la D a la C, de la C a la B Metropolitana. Vive Cañuelas sus primeros partidos en la B Metropolitana en su historia, y uno espera que sea por mucho tiempo más y que esto acompañe otro tipo de crecimiento. Primero, desde el fútbol, hoy en día, ¿cómo ves el balance de Cañuelas? ¿Qué balance haces de Cañuelas? Bueno, obviamente que nosotros, antes que nada, somos hinchas. Entonces, de los resultados, a nosotros no nos gusta que el equipo haya perdido 6 partidos y ganado 2 y empatado los restantes, ¿no? Obviamente que nosotros preferiríamos tener un presente mucho más holgado o de mayor cantidad de puntos, pero nosotros tenemos una obligación que no es la del hincha. O sea, está muy bien que los hinchas se quejen cuando el equipo pierde, cuando sacan algún juego preferido, cuando se hacen cambios que no les gustan o lo que fuera, o les parece que el rendimiento no es el adecuado. Esa es la función del hincha, obviamente. La nuestra es pensar en lo general y en pensar en tiempo y pensar un poco en por qué vinimos hasta acá, por qué estamos en la B, qué es lo que queremos del club, cómo es el desarrollo de este plantel, de esta disciplina, de los jugadores que vemos con un potencial para poder consolidar y eventualmente transferir. Bueno, tenemos que mirar otra cosa, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, los análisis son diferentes a los que tenemos cuando somos hinchas, que evidentemente durante el partido y un ratito después también somos hinchas, ¿no? Así que no, nos pasan las mismas cosas que, y las mismas emociones que a todos los hinchas, pero después tenemos la obligación, por la función que llevamos adelante, de tener un poquito más de una mirada más larga, tomar aire, pensar más, no ser tan impulsivo, ¿no? Y ahora, dejando el fútbol y poniéndolo como una de las piezas de la institución, desde una mirada global, siendo que llevamos más de un año y medio de una situación epidemiológica, pandémica, que terminó afectando no solamente desde lo sanitario, sino también en este caso a las instituciones, bueno, desde lo económico, ¿qué balance haces ahora de Cañuelas como institución, abarcando cada una de sus disciplinas deportivas? Institucionalmente estamos atravesando algunas complejidades que ya habíamos atravesado el año pasado. El hecho de que los horarios sean reducidos en cuanto al desarrollo de las actividades hace que obviamente haya actividades que se vean perjudicadas, que tengan menos espacio para hacer sus entrenamientos, eso es obvio. Esto también genera alguna preocupación como fuente de trabajo de los profesores de algunos de los deportes que por ahí han tenido que achicar su segmento, su franja de entrenamiento, pero fundamentalmente todo queda relativizado por la complejidad que tiene esto, volviendo a utilizar la misma palabra, a nivel sanitario y cómo nos impacta todo en la vida diaria, ¿no? Ese tipo de cosas que te mencioné antes casi que quedan en un segundo plano, ¿no? Porque es tan dramática la situación que la preocupación excede totalmente lo social y lo deportivo y ya nos tenemos que enfrascar en lo que tiene que ver con lo médico y con lo sanitario, ¿no? Hoy en el club, felizmente, tenemos muy poquitos casos, pero bueno, también tenemos que mirar puertas hacia adentro porque también aparecen contagios. Esto nos obliga a estar muy atentos, con mucho reflejo, para que estas situaciones no se propaguen. Y después tenemos cada uno, obviamente, las situaciones personales de la ciudad, de nuestro entorno, todas las preocupaciones que nos genera la pandemia como individuos.